Hola, soy Florencia. Creo que tengo la voz suave y quizás tiene que ver también con algún rasgo de mi personalidad.